buenos días, amigos de los dientes. Gracias por estar conectados a la frecuencia de Radio Casa de la Cultura, el mejor programa del fin de semana. Estoy con mi gran amiga Andrea. Hola, Andrea, ¿cómo vas? Muy buenos días, Cris, amigos oyentes. Gracias por conectarse a un programa más de Conectados, el programa que le inyecta energía a tu fin de semana. Así es, y queremos agradecerles por la gran acogida de la anterior semana en Hecho en Casa, la fiesta de la cultura. Gracias a todos nuestros oyentes que nos estaban escuchando, y de la misma forma aquellos que asistieron acá a nuestra Casa de la Cultura y disfrutaron de todas las actividades. Así es, muchas gracias por la acogida que le brindaron a nuestros invitados, a Beto Catuta y a Cachito 593, quienes se fueron muy contentos del programa que hicimos especialmente para ellos. Recuerden que nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales. En Twitter, Conectados 940, y en Facebook como Conectados AM. Y si tienes algún comentario o sugerencia, nos puedes escribir a nuestro correo electrónico programa-conectados@hotmail.com. Y ahora, amigos conectados, les dejamos con la canción de Cachito, No Voy a Llorar. Se acabó, baby, ya no. Digo que no, fuiste tú que mató la relación. Ahora quieres venir a pedir perdón. Lo siento, pero estamos, se acabó. No voy a llorar una lágrima más. Eso lo puedo jurar. No voy a llorar una lágrima más. Cuánto te quise, que cuando tú me dejaste aceptarlo fue difícil, pero ahora es diferente. Tengo alguien que me ama, que valora lo que tiene y no la deja en cama. Mi deseo lastimarte, mucho menos ofenderte, pero si la verdad duele, esto tiene que dolerte. Si tú quieres mi perdón, tranquila, yo te lo regalo, pero no pretenda que tan fácil todo va olvidando. No voy a llorar una lágrima más. Eso lo puedo jurar. No voy a llorar una lágrima más. Contigo vuelvo a llorar jamás. De lo que dijiste todo fue mentira. Después de que yo te di toda mi vida, fuiste una falsa llena de hipocresía. Caí en tu trampa pero encontré la salida. Puede ser que me equivoque, la verdad es que soy sincero, porque yo en mi corazón a veces no estamos de acuerdo. En una cosa estoy seguro y muy bien nos entendemos, que por ti no voy a llorar y eso lo dos prometemos. Y no voy a llorar por ti, no vuelvo a llorar, no vuelvo a llorar. Y no voy a llorar ni una lágrima más por ti, no lloro más. Y no voy a llorar por ti, no vuelvo a llorar, no vuelvo a llorar. Y no voy a llorar ni una lágrima más por ti, no lloro más. No, digo que no, fuiste tú que mató la ilusión. Ahora quieres venir a pedir perdón. Lo siento, pero estamos, se acabó. Baby, ya no, digo que no, fuiste tú que mató la relación. Ahora quieres venir a pedir perdón. Lo siento, pero estamos, se acabó. No voy a llorar una lágrima más. Por si no vuelvo a derramar una lágrima más. No sabías. En este mundo pasan cosas increíbles, hechos sorprendentes, datos curiosos. Ahora te contamos algunas cosas nuevas y otras no tanto que seguro desconocías. Conectados presenta A que no sabías. iniciamos con nuestro segmento A Que No Sabías. Te traemos todas las notas curiosas que se giran alrededor del mundo. Andrea, ¿qué nota nos tienes? Y chicos, hoy les voy a contar sobre los extraños que parecen gemelos. Se dice que todos tenemos un gemelo en el mundo. Por eso, el fotógrafo Francois Brunel comenzó a buscar personas que se parecen entre sí para reunir a los gemelos perdidos. Brunel ha recorrido todo Canadá y ha viajado a Estados Unidos, Londres, Alemania, Suiza, Ginebra, para encontrar a 200 parejas gemelas. Chris, ¿tú qué opinas? ¿Crees que tienes tu alma gemela por ahí perdida en el mundo? A ver, creo que si es que está por el otro extremo, no sé si es que sea igual que a mí o a qué actividad se dedicará, ¿no? Pero creo que, como dice, deberían hacer una gran búsqueda y no sé en realidad si es que exista otro gemelo igual que uno. Yo creo que nosotros sí tenemos personas que se asemejan a nuestro físico, ¿no? En el mundo sí se han encontrado varios casos, principalmente con los actores o actrices, ¿te has dado cuenta? Claro, eso sí, porque son los dobles quienes en muchas de las veces en las películas son los que arriesgan su vida y no necesariamente los famosos que comúnmente los conocemos o los vemos como estrellas o heroínas en las películas. Incluso no solo físicamente, sino viendo, por ejemplo, en este programa que estaban dando actualmente en Teleamazonas, Yo Me Llamo, tienen la voz parecida a diferentes artistas, pero no se parecen físicamente. Entonces yo creo que las personas sí tenemos varios aspectos similares, parecidos a nuestra personalidad o a nuestro físico. Entonces tocará ver que imaginémonos dónde podría estar nuestro doble. Nuestras almas gemelas. Después de esta nota tan curiosa de Andrea que nos trajo, yo les voy a contar que subastan una obra del siglo XVIII atribuida por error a Aristóteles. Se trata de una rara edición de manual sobre sexo y embarazo. No correspondía al filósofo griego. Fue subastada por más de $800. La obra no pertenece a Aristóteles, ni es de su obra maestra como hace creer el título, ya que se remonta a los años 1684, aunque la edición vendida hoy es posterior y su autor se desconoce, informó una agencia de noticias. El ejemplar subastado, cuyo precio de salida era $640, puede ser una edición correspondiente a 1766, según apuntó la casa de subastas, y en su interior se indica que fue impreso y vendido en Londres. En el índice de este libro se puede comprobar cómo el manual trata sobre el matrimonio, el embarazo, el parto e inclusive hay indicaciones sobre hombres jóvenes y vírgenes, así como matronas. Qué terrible, Chris, que se utilicen los nombres de ciertos filósofos para tratar de engañar y de este modo hacer dinero clandestino. Claro, es que la casa de la subasta dice que fue por un error, que ellos trataron de asimilar a la obra que tiene Aristóteles, pero necesariamente no es en el año de su edición, en 1648. Este libro que Aristóteles, tiene una reseña de que Aristóteles tuvo este libro. Entonces, digamos, se jugó un poco mal, ¿no?, para tratar de subastar algo que no pertenecía a Aristóteles. Claro, y engañando a la gente que seguramente estaba confiada de que pertenecía a este gran filósofo. Aunque también vemos que el precio de la subasta no comenzó en un precio alto ni tampoco terminó tan caro, ¿no? Son $800. Tecniadictos. Yo estoy conectado con mi smartphone todo el día. Las redes sociales son mi pasión. Yo compro juegos, música y películas en línea. Estamos conectados, nos gusta la tecnología. Somos Tecniadictos. Y en el segmento tecnológico hoy les voy a contar que HP regresa a Windows 7 por demanda popular. El segundo fabricante más grande de computadoras en el mundo inició una campaña que abandona Windows 8 por completo. Windows ya puede declararse una batalla perdida para Microsoft. La apuesta de la empresa para llevar su sistema operativo de escritorio al mundo táctil no ha recibido buena adopción por los usuarios y las ventanas de PC lo han resentido. HP, en respuesta, ahora ofrece computadoras con Windows 7 bajo la promoción por demanda popular. Música. De la misma forma, yo les traigo que Google prueba un prototipo de lentes de contacto inteligentes para diabéticos. Google informó que está probando un nuevo método para que los diabéticos puedan vigilar su nivel de azúcar mediante el uso de unos lentes de contacto equipadas con microchips y una antena. Estos lentes de contacto son inteligentes, pueden generar lecturas de nivel de la glucosa de las lágrimas cada segundo y tiene potencial para reemplazar las necesidades de las personas con diabetes de pincharse varias veces con los dedos para analizar las gotas de sangre a lo largo del día. Esto es muy necesario porque no todas las personas con diabetes necesitan revisarse el azúcar con sangre todos los días, pero es posible que algunas de las personas necesitan verificarlo muchas veces al día. Si usted tiene diabetes tipo 1, revise su azúcar de la sangre al menos 4 veces al día, normalmente dicen los doctores. Entonces, para esto es muy necesario este nuevo prototipo de Google que está lanzando en el área de salud. Y ahora vamos a escuchar una canción que me encanta. Esto es Soltero de los Intrépidos. Algo de beber. Como en los sueños somos tan felices. No te compliques, mi amor. No soy tan viejo como todos dicen. El próximo año seré un printón. Soltero, yo quiero ser soltero. Mira más, soltero. Tú sabes, te quiero. Y el próximo año seré cuarentón. Pues del wifi. Ah, no te preocupes. Mientras tanto, escucha estos mensajes. Radio Difusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Inicio de espacio para cuñas promocionales. En el Museo de Arte Moderno encontrarás arte plástico ecuatoriano que resume parte de la historia de la cultura nacional. Podrás apreciar obras del siglo XIX, de los años 30 y arte moderno en las salas Joaquín Pinto, Pedro León y Diógenes Paredes. El Museo de Arte Moderno es un espacio destinado a conservar el patrimonio artístico del Ecuador y difundir su valor histórico-estético. Ven, aprende y disfrute nuestra Casa de la Cultura. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, sembrando la buena historia de la patria. ¿Sabías que cada árbol limpia el aire para 10 personas? Pero cada día, en el mundo, se cortan 10 millones de árboles. ¡10 millones! ¡10 millones! Desaparecen los bosques tropicales. Cada minuto. Cada minuto se pierde un área equivalente a 40 campos de fútbol. Se arrasan bosques para sacar petróleo y minerales. Para abrir nuevas carreteras. Para construir edificios y más edificios. Hasta para campos de golf. Los desiertos crecen como un cáncer. Deforestación. Contaminación. Sequía. Calentamiento global. Entonces, ¿es verdad que va a cambiar el clima en el mundo? No va a cambiar, señora. Ya cambió. La Tierra está enferma. Y los seres humanos somos responsables. Grite, grite, no lo ves. Va muriendo lentamente, mamá Tierra. No aspiremos a vivir mejor que los demás, sino a que todo el mundo viva bien. Un mensaje de la comunidad andina y esta emisora. Grite, grite, no lo ves. Va muriendo lentamente, mamá Tierra. Fin de espacio de cuñas promocionales. Oye, ya se acabaron los mensajes. ¿El wifi ya vino? Sí, tu tal wifi ya regresó. Qué bien, ya estamos nuevamente conectados. Y seguimos conectados. Ahora te dejamos con Nunca Imaginé de Tommy Torres. Llenaba espacios inimaginados, un solo beso lo podía todo, hacía que el mar de algún extraño modo le hiciera caso. Llegaba a sitios donde nunca antes había pisado corazón alguno, el paraíso de los inmortales lo vimos juntos. Era capaz de transformar la luna espejo para ver su cara, llenar de estrellas una noche oscura con su mirada. El solo roce de su piel de seda y esa manera tierna de acercarse podrían hacer que yo me convirtiera en un presa fácil. Nunca imaginé que se podría amar. Que imaginé que alguien así podía existir, alguien capaz de transformarme en un esclavo. Nunca imaginé que de la forma en que llegó iba a marcharse. tus manos. Protegemos el planeta y la vida. Respetamos a cada ser de la naturaleza. Ofrecemos alternativas ambientales. Este es nuestro segmento PRO. La caza ilegal de los animales, tráfico de especies en peligro de extinción, tala ilegales de bosques y campos llenos de basura, son delitos ambientales que están terminando con nuestra biodiversidad y con todo el planeta. El Ministerio del Ambiente del Ecuador y el Fondo para el Logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio han impulsado esta campaña para la prevención de delitos ambientales del Programa para la Conservación y Manejo Sostenible del Patrimonio Natural y Cultural de la Reserva de Biosfera Yasuní. A continuación, te dejamos con el audio de tráfico de especies para... Aquí tiene nuestro menú, señora. Muchas gracias. Le recomiendo la carne de guanta. Está recién cazada. No me diga. O si prefiere venado, caimán frito también tenemos. Lo que tiene usted, amigo, es una multa grave. ¿Cómo? Sí, una multa por andar vendiendo carne de monte. Pero... eso está penado por la ley. Pecaríes, saínos y guantas, venados, armadillos, caimanes y tapires. Aproximadamente 200 especies animales del Yasuní están en peligro de extinción por la caza ilegal y por el comercio de especies como mascotas. Los animales del bosque son del bosque. Ni los compres ni los vendas. Recuerda que comercializar con la vida silvestre es pan para hoy y hambre para mañana. Ayuda a conservar la vida en el Yasuní, una de las áreas de mayor diversidad natural y cultural del mundo. Campaña para la prevención de delitos ambientales del Programa para la Conservación y Manejo Sostenible del Patrimonio Natural y Cultural de la Reserva de Biosfera Yasuní. Una iniciativa del Ministerio de Ambiente del Ecuador y el Fondo para el Logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Ahora te dejamos con tráfico de especies como mascota. ¡Ey! ¡Ey, mister! ¿Yo? Sí, usted. ¿No quiere llevarse un recuerdito de la selva? Ningún mister, sí, yo vengo de la sierra. Pues mucho mejor. Vea, venga, tengo de todo. A ver. Orquídeas, mariposas, hasta monitos de bolsillo. ¿Cómo? Tortugas, anímese, llévese un recuerdito. ¿Recuerdito, verdad? Sí, sí. Para que usted recuerde, mi señora. Está prohibido traficar con especies animales y vegetales. Bueno, pero... los seres vivos que habitan en nuestra selva no son mascotas. ¿O le gustaría que vendieran como recuerdito a una hija suya? Monos y tortugas, tucanes, caimanes, papagayos, pericos y mariposas. El Yasuní tiene aproximadamente 200 especies de mamíferos, 600 especies de aves, 4.000 especies de plantas que desaparecerán si los seguimos vendiendo como recuerditos. Los animales del bosque son del bosque. No los compres y no los vendas. Recuerda que comercializar con la vida silvestre es pan para hoy y hambre para mañana. Ayuda a conservar la vida en el Yasuní, una de las áreas de mayor diversidad natural y cultural del mundo. Campaña para la prevención de delitos ambientales del Programa para la Conservación y Manejo Sostenible del Patrimonio Natural y Cultural de la Reserva de Biosfera Yasuní. Una iniciativa del Ministerio de Ambiente del Ecuador y el Fondo para el Logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. En nuestro primer spot que escuchamos acerca de el tráfico de especies para carnes, tenga en cuenta que cada uno que vayamos a un lugar distinto y nos ofrezcan carne de guanta, de venado, de armadillo, caimanes o cualquier otro animal, tenga en cuenta que estos animales están en peligro de extinción. No contribuyamos nosotros más a la extinción de aquellos animales que hacen de la diversidad de nuestro país una de las 7 maravillas del mundo. Bien. Y recuerden, queridos amigos oyentes, cuidemos a nuestras especies. No juguemos con la vida de estos animalitos que hacen de nuestro Yasuní un lugar único en el mundo. Rompemos el hielo. Aquí te contamos las noticias más importantes de la semana desde otro punto de vista. En Conectados, rompemos el hielo. Los dejo con la venganza del usuario. Buenos días, ¿usted es el titular de la línea? Sí, soy yo mismo. ¿Me puede decir su nombre, por favor? Gabriel. Mire, señor Gabriel, le llamo de Movicelgo para ofrecerle una promoción. Consiste en la instalación de una línea adicional en su casa, donde usted tendrá derecho... Perdón, señorita, pero es que exactamente, ¿quién es usted? Mi nombre es Marcela Restrepo de Movicelgo y estamos llamando... Marcela, discúlpeme, pero para nuestra seguridad me gustaría comprobar algunos datos antes de continuar con esta conversación, ¿le importa? No tengo problema, señor. ¿Desde qué teléfono me llama? Es que en la pantallita aquí del mío sale número privado. El interno mío es 1004. Ya, ¿y para qué departamento de Movicelgo trabaja usted? Telemarketing inactivo. Perdón, ¿me podría dar su identificación de trabajadora de Movicelgo? Señor, disculpe, pero creo que toda esa información no es necesaria. Entonces, pues lamentablemente voy a tener que colgar porque es que no tengo la seguridad de hablar con una trabajadora de Movicelgo. Pero yo le puedo garantizar... Cada vez que yo llamo a Movicelgo antes de poder comenzar cualquier trámite, estoy obligado a dar mis datos a la recepcionista, la secretaria, el auxiliar que me pone a escuchar musiquita mientras piensa quién le chuta la pelota, y luego repetirle a la historia, al analista de ventas, al analista de quejas y reclamos, al analista de solicitudes nuevas, al de solicitudes viejas, al de solicitudes no atendidas, al de solicitudes ya atendidas, y al analista nuevo que apenas está entrenando y no tiene ni idea de qué le estoy preguntando. Así que si usted quiere hablar conmigo, pues tendrá que identificar. Está bien, señor. Para que esté más tranquilo, le informo que mi número de empleada es el 3459-1212. Un momentico mientras lo verifico. No se retire, Marcela. ¿Señor? Un momento, es que toda la gente se encuentra ocupada aquí en la casa. Pero, ¿hola? ¿Señor? ¿Señor? Marcela, un momento, por favor, que toda la gente se encuentra aquí ocupada. Bueno, ¿don Gabriel? ¿Don Gabriel? Aló, sí, Marcela, gracias por la espera. Nuestros sistemas están un poco lentos hoy. ¿Cuál era el asunto de su llamada, perdón? Lo llamo de Movicelgo y estamos llamando para ofrecerle nuestra promoción línea adicional en la que usted tiene derecho al uso de otra línea a muy bajo costo. ¿Usted estaría interesado, don Gabriel? Marcela, gracias por llamar. Le voy a comunicar con mi mujer, que es la encargada de la sección de adquisición de productos técnicos en la casa. Por favor, no se retire de la línea. Ay, disculpe por la espera, ¿me puede decir su teléfono? Es que en mi pantallita solo aparece un número privado. 1004. Gracias, ¿y con quién estoy hablando? Con Marcela. ¿Marcela qué, perdón? Marcela Restrepo. Ay, no. Perdón, ¿y cuál es su identificación de trabajadora de Movicelgo? 3559-1212. Ah, no. Gracias por la información, Marcela, ¿y en qué la puedo ayudar? Mire, la llamo de Movicelgo, estamos llamando para ofrecerle nuestra promoción línea adicional, en la que usted tiene derecho a otra línea. ¿Estaría interesada? Pues voy a ingresar su solicitud en nuestro programa de nuevas adquisiciones, y dentro de algunos días nos contactamos con usted. ¿Puede anotar el número de ingreso al programa, por favor? Hola. Hola. Hemos presentado La Venganza del Usuario. Es una cadena que está circulando por todo Internet con la queja muy justificada de muchísimos usuarios de los operadores de telefonía celular en Colombia. Le agradezco mucho a la gente de La Luciérnaga habernos ayudado a montarla de una manera radial para que la gente conozca ese calvario que vive todo el mundo, ¿no? Claro, lo único que espero, Gustavo, es que esto que acabamos de pasar y que yo creo que hemos sufrido todos en carne propia, ayude a que el concepto de los call center cambie, porque realmente es muy complicado. Sí. Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Rabia.

atracciones, 7 piscinas, áreas para escalar, áreas para bicicleta y para pasar en familia. Así que recuerden, el Parque Jumandá ya se encuentra habilitado para que todos ustedes y el talento ecuatoriano presenten conectados. Aquí suena Besitos de Colores de Rocco y Blasti. Me encanta verte en la mañana, recostadita y en la cama. Me encanta verte preparando el café con tantas ganas, dulcecito para alegrarme el alma. Me encanta verte soñar, me gusta verte reír, me fascina verte enojadita con tu capricho y tus dramas, y en la cama convertida en llamas. Me llenas el alma, ya sé que yo me enamoré de tu boca, mi niña, que tiene labios de sabores. Por eso es que te amo tanto y te dedico mis canciones. Tú alegras mis días con tus besitos de colores. Yo prometo amarte, nunca voy a hacer que llores. Tú eres mi vida, la dueña de mis ilusiones. Por eso es que te amo tanto y te dedico mis canciones. Tú alegras mis días con tus besitos de colores. Besitos de colores. Por eso es que te amo tanto y te dedico mis canciones. Tú alegras mis días con tus besitos de colores. Yo prometo amarte, nunca voy a hacer que llores. Tú eres mi vida, la dueña de mis ilusiones. Por eso es que te amo tanto y te dedico mis canciones. Tú alegras mis días con tus besitos de colores. Llena mi vida con tu querer. Por eso es que te amo tanto y te dedico mis canciones. Tú alegras mis días con tus besitos de colores. Besitos de colores. Esto es Sancho Relaje otra vez. Así lo música. Elegante. Junto a Frankie Records. Renny. El mago de la melodía. Y Marcel. En la guitarra. Besitos de colores. Juni. Sabe que nosotros somos los elegidos. Tranquilo, que nosotros sí escribimos, sí componemos y no copiamos. Rocky Blasti, los elegidos. Hoy me levanté pensando en ti. Mucho que te amo, de todo lo que yo siento y comprendí, que yo solo nací para amarte, cuidarte. Tú me iluminas con tus ojitos, amor, cuando me miras, como el sol en las mañanas que brilla. Tú me das vida y me das tu calor, tu amor. estrella perfecta. Quiero que seas tú mi doncella, la protagonista de este cuento, la princesa de mis sentimientos, a quien le canto lo que siento. Date cuenta, nena, que te quiero, no te miento. Cojo mi libreta y agarro mi pluma y escribo un par de versos bajo la luna. Me inspira, cuando me mira, cuando dices que me cama ya mi pecho te arrima. Cuando me acaricias de manera atrevida, siento que este cuerpo le devuelve la vida. Me levanta de la cama el rayito de luz que me despierta en las mañanas. Para ti, de parte de los elegidos Rock Tulachi, junto a Renny, el mago de la melodía. Lo que sí compone, lo que escribe y lo que no copia. Oye Pedro, yo te lo dije que nosotros veníamos bendecidos. Alejandro Jaén, para ser Renny, anótate otro punto más en la lista. Que si ellos están arriba, igual nos seguirán viendo desde abajo. Lamentablemente llegamos al final de nuestro programa, pero los esperamos la próxima semana con muchísima más información y la música que te gusta. Recuerda seguirnos en Twitter como conectados@940. Soy Andrea Morales, que tengas un excelente fin de semana. Somos lo que hoy es música, entretenimiento y diversión. Nos vemos la próxima semana con un programa más recargado que el día de hoy. Soy Cristian Basantes, hasta la próxima. A continuación te dejamos con la canción de Beto Catuta, Lo que nos faltó. Paso lento, voy atrás de tu vida y de tu amar, colmados de verdad, sin motivos para odiar. Y será que todo nos cambió, todo nos unió, y será el beso que faltó. Ahora estamos los dos. Escondida tras un dial, mi ansiedad de tenerte hasta el final. No, no, no, solo hasta tu señal. Y será que todo nos cambió. Será el beso.